La canción que puso a Teddy Swims en el radar del mundo de la música, Lose Control, en el 2023, ocupa la casilla número 26 de The Best Of, aquí en la X Más Música. Y nos vamos de una vez para el puesto número 25 con una artista que tuvo un gran año. Ella es Addison Rae, que este mismo año también publicaba su álbum debut. Y de ahí esta canción, Famous Again, sonando en la X. Tell me who I am, do I provoke you with my tone? Famous Again de Addison Rae, en lo mejor del año, The Best of 2025, lo mejor de 2025 aquí en la X. ¿Estás buscando a tu amigo fiel o eres amante de los animales? Pues entonces este mensaje es para ti. El 13 de diciembre te estaremos esperando en Portal 80, segundo piso, con actividades, juegos y charlas sobre adopción responsable junto al Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal y la X. Conéctate, ven y descubre cómo puedes transformar la vida de un peludito. Todo por ellos, porque juntos hacemos la diferencia. ¿Cuáles son las mejores series de 2025? Entonces, esto es gracias al resumen que publica cada año IMDb. Uh-huh. Y empezamos con el número 10. Ustedes me dicen si las vieron o no. Uh-huh. A ver cómo nos va. Okay. Black Mirror, temporada 7. Uy, no. No la he visto, no he llegado hasta allá. Alejandro, Black Mirror, no te soltaste mano ahí. 9, Andor, temporada 2. Ah, me han dicho que es excelente Andor. Esta me la recomendaste tú en el 8, Depth Q. El del investigador, que es británica. La británica, esa es muy chévere. Buena, sí. Chévere. Quedó en el puesto número 8. En el 7, Monstruo, la historia de Gain. Exactamente. 6, Dexter, Resurrección. Dexter, el que... Dexter. 5, El Juego del Calamar, temporada 3. No. Sí, no. Ay. Ah, no, yo sí. Muy bien. 4, Merlina, temporada 2. Sí. Sí. No. 3, Severance, temporada 2. No. 2, The Last of Us, claro que temporada 2. Yes. ¿Cómo lloré yo esa temporada? Ese capítulo. ¿Pero por qué temporada 2? Porque vamos en la 2. ¿En la 2? O sea, el segundo juego, realmente. ¿No está temporada 3? No, 2. Solo hay pero dos. Pero tú estás hablando del capítulo de ese de los homosexuales. No. De esta cuando... Es que no digas, cuando no lo matan a... No, pero ¿por qué? Él siempre tiene 8 meses. Ay, es un bebé. Sí, yo jugué el juego. Todavía yo jugué el duele. Mm. Ese capítulo. Ah, okay. Y después ella con la guitarrita. Ah. Sí, ese... ¿Qué es lo que canta? ¿Something in the Way? ¿Qué es lo que canta? No, canta Take On Me. Take On Me, ajá, sí, claro. Sí, y en sí, el número 1, que no, la vi y fue una perdedera de tiempo. Hubiera visto solo el primer capítulo y el último y quedo con eso de White Lotus, la temporada 3. Bueno, esas son, ¿según qué? ¿Según IMDb? Sí, señor. Las series más importantes de 2025. Y aquí está, ajá, con Take On Me. De la X 103.9 FM. Dolly Parton acaba de abrir carta en Substack. Todo el mundo está en Substack. Eso te iba a decir. A mí me tocó, bueno, es que a mí me tocó abrir cuenta porque quería leer unas cartas. ¿Qué estabas buscando? ¿Qué encontraste ahí? ¿Quién te motivó? Melo. ¿Quién es ese? Andrés Felipe. De una, ellos están sacando unos artículos por ahí. Ah, ya vi, sí. Y estaban hablando de la familia, como de los duelos. Y me pareció chévere. Pero es un proceso, ¿no? Tienes que registrarte y abrir y la página y todo eso. Y sí he visto que ahí, que todo el mundo está promocionando. Se puso de moda. Ahí hay varias, Rosalía, Charlie XCX, ahora Dolly Parton. Dolly Parton acaba de abrir cuenta. Muy polite. Muy setenterita ella. Ah, muy, pues es que muy sí. Chévere. Como, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén bien. Espero que se encuentren bien. Charlie escribió una cartota. ¿Charlie cuál? XCX. Escribió una carta. Sobre su resumen, sobre el análisis de algo. Un análisis muy chévere. Sobre lo cool. Lo que significa ser cool. Ok. ¿Tú crees que eso lo escriben ellos o tienen quien los escriba? Yo creo que Charlie es una muy buena escritora. Ella compone canciones. Ella puso de moda a comienzos de año una página web llamada Letterboxd, donde hacía reseñas de cine. Sí, recuerdo. En el verano de 2023 escribí una canción llamada 360 que terminó en mi sexto álbum de estudio, Brat. Al final de cada coro canto la línea I'm Everywhere, I'm So Julia, en referencia a la actriz, artista y musa de Josh Safdie, Julia Fox. Siempre me encantó esa línea, primero porque juega con el foco en la cultura de internet que atraviesa no solo esta canción y el álbum, sino toda mi carrera, y segundo porque de alguna manera es un oxímoron. Aunque Julia es indudablemente famosa, está ligada de forma inherente a elementos del underground. Aunque se le ve mucho, se le reconoce y está allá afuera, su aproximación a la fama y al estrellato es matizada, vanguardista y a veces brutalmente honesta de una manera muy particular y nada común. Entonces, sí, ella está en todas partes, pero está en todas partes para cierto público. Julia no es Target, no es Amazon, no es McDonald's, pero muy posiblemente podría ser tu referencia favorita sin que te des cuenta. Pero si Julia Fox tuviera una comida personalizada en McDonald's, una línea de ropa con Target y pequeños drones de Julia repartieran los paquetes de Amazon de todo el mundo, esa exposición masiva haría que Julia Fox dejara de ser cool. Honestamente no lo creo, porque estoy segura de que encontraría una manera warholiana de hacer que todo tuviera sentido. Siempre he rechazado la idea de que cuando el arte, el cine, la música o una persona se vuelven comerciales, dejan de ser considerados cool. Rechazar lo comercial porque sí es un argumento tan aburrido e inmaduro, tal vez más apropiado para ciertos medios que para otros, pero en general me parece elitista de una manera que no me mueve para nada. No me gusta cuando a alguien no le gusta algo solo porque es popular o está asociado a lo comercial. Eso tiene una vibra tan de escuela de arte que me dispara todas las alarmas. Probablemente porque en mi primera crítica como estudiante en la Escuela de Bellas Artes de Slade me ridiculizaron por completo cuando pegué en la pared 10 dibujos de ponis de neón montando cartuchos de dinamita con masilla azul y luego me hice la que dejaba que la obra hablara por sí sola. Okay. Casi todos mis compañeros se rieron y empezaron a lanzarme preguntas pesadas llenas de referencias supuestamente elevadas para las que yo no tenía respuesta alguna. Todos, excepto mi amigo Mark Hobson, quien después me dijo que había disfrutado mucho la experiencia. Diría que es probablemente uno de los artistas más exitosos que salieron de mis años en esa escuela. Real recognize real, supongo. Mi fascinación por combinar lo alto y lo bajo siempre ha sido un motor enorme en mi trabajo. La gente interesada en cosas consideradas de alta cultura, alta teoría o arte elevado tiende a sentir que mezclar eso con algo burdo o masivo degrada la obra. Mientras que quienes están más interesados en lo popular o directo sienten que reconocer teoría o historia es pretencioso. A mí me encanta ese espacio intermedio que se crea ahí. Hay definitivamente algo antagónico en eso, y aunque me gusta que mi trabajo a veces genere estas conversaciones, y sí, a veces las tácticas de shock me hacen gracia y me traen alegría, la integridad de la obra tiene que ser lo primero. Si crear algo no parte de un lugar verdadero y significativo dentro del artista, si no lleva su corazón puesto en la manga al menos un poquito, entonces para mí esa obra está completamente muerta al llegar. El punto en que lo cool se cruza con lo comercial siempre me ha interesado, y siempre he pensado mucho en el momento exacto en que algo cool muere y es rechazado por el grupo de personas que lo hizo deseable y aspiracional al principio. Antes de entrar mucho en eso, déjame aclarar algo. Por supuesto que preferiría ser considerada cool por un grupo selecto que ser conocida por todo el mundo. Y sí, sé que es intrínsecamente tonto preocuparse por eso, pero estoy siendo honesta. Mi inclinación hacia lo cool probablemente apunta a una inseguridad profunda, o quizá incluso la llamaría un miedo de ser aburrida. Ser aburrida es morir ahí mismo, rendirse, dejarlo todo, irse a la casa y quedarse ahí para siempre. El aburrimiento es algo que temo sentir y temo provocar en otros. Entonces, supongo que para mí lo cool equivale a ser fascinante e interesante 24/7. Y así nació la 365 Party Girl. Y así sigue su disertación relacionada con esta canción que estuvo tan de moda entre los círculos cool de la moda. Es muy interesante porque es muy consecuente con lo que hace, ¿no? Sí. Es una mujer muy brillante en ese sentido artístico. Nunca fue deliberadamente rara, perdón, involuntariamente o no deliberadamente. Fue siempre deliberadamente cool. Mm. Siempre pretendió estar en esas esferas, ¿no? Me gusta mucho su manera de escribir, es chévere, muy sí. interesante. No apela a las grandes masas, se queda en los círculos de lo cool. ¿Medio alternos? O sea, podría ser algo todo. Alternativo. Sí, en la hipsteridad. En, con razón, Air fue el que, claro, el que ya entiendo. Claro. Es interesante revisar, cada cierto tiempo revisamos la muerte de lo cool. ¿Qué es cool ahora? ¿Lo análogo? Hay cosas. Aunque siento que durante mucho tiempo, de los pasados 10 años, defendimos el consumo del vinilo desde un lugar de ignorancia, de ingeniería, y buscando ser pretenciosamente expertos en sonido. Pero en realidad nos pusieron de moda el vinilo entre los círculos cool. Lo hicieron cool. Hicieron cool el vinilo utilizando esta idea de que el vinilo suena mejor, ¿no? Y ahora se está viniendo abajo ese modelo. O sea, ya hay una nueva tendencia a decir que el CD suena mejor. Es que sabes que pienso en este año que hablábamos de la palabra, que yo no podía para este 2025 ir a performativo, porque siento que hay una línea muy borrosa entre lo cool y lo performativo, porque ahora lo performativo que busca ser cool, así no lo sienta la persona. Y yo creo que lo performativo es sinónimo de lo cool. Es decir, ser cool es pretender. Cuando tú estás... y es difícil deshacerse de eso. A mí, yo me identifico mucho con Charlie porque durante mucho tiempo, por ejemplo, he programado la emisora queriendo caerle bien a cierta gente. ¿Sí? Claro. Pues a tus oyentes. No. ¡Oh! No, queriendo caerle bien a cierto círculo bogotano de pretenciosos, ¿no? A Philip Siegenthaler, a Sergio Pavón, a la gente que maneja los hilos de la industria discográfica. Okay. Como, tengo que hacer parte de ese círculo porque tengo que ser igual de cool a ellos, ¿no? Pero a la final simplemente estoy pretendiendo como ellos ser cool, ¿no? Pero lo cool no existe. Lo cool es una pretensión, es una aspiración formativo de la que está construido el imaginario de la música, de la industria de la música, hasta que te das cuenta que tú no vendes música. Tú vendes cuñas. Tú eres un vendedor de cuñas, tú no eres empresario de conciertos, tú no eres manager, tú no eres músico. Tú eres un lector de cuñas, un voceador de periódicos. Eso, nada más, ¿no? Y ahí es cuando dices, the fuck do I care? ¿Sí me entiendes? Como que... Me esfuerzo mucho. Me estoy esforzando mucho por caerle bien a un montón de gente que ni siquiera me consume. ¿Podrías poner Eurodance más? ¿Más It's My Life? Puede ser, o Corona, Rhythm of the Night, o tantas cosas preciosas que pasan. Me gusta ver que cuando toca ese tema, no cool, aprovechas. Entro yo y digo, ay, mírale. Aprovechas el huequito. Cuando regresemos, seguimos con nuestro conteo de lo mejor del año. Está la carta muy interesante de Charlie XCX en Substack, y ahora todo el mundo está en Substack porque es cool.

en Jamar Carrera 30, Centro Comercial El Edén y Autopista Norte. Aplican términos y condiciones. Consultalas en jamar.com.co. ¿Sabes qué está haciendo el Ministerio de Justicia para construir un país más humano y cercano? Este 16 de diciembre podrás conocerlo de primera mano. El ministro Andrés Idárraga liderará la rendición de cuentas 2025, un espacio abierto para contarte los logros, avances y acciones que marcaron este año. Te esperamos a las 9:30 de la mañana en las afueras de la cárcel La Picota, Avenida Caracas con calle 51 Sur. No faltes, tu participación también construye justicia. Peugeot 2008 híbrido, el SUV compacto que combina eficiencia, potencia y el diseño premium francés de León. Nuestro deportivo 408, el equipamiento del 3008 o los 7 puestos del 5008 te esperan en nuestras vitrinas. Las canciones que más pediste. Las que más sonaron. Y las que se quedaron dando vueltas en tu cabeza. Todas llegan a The Best Of. Prepárate para revivir el soundtrack del año en Mañanas X, desde el 9 hasta el 13 de diciembre. Solo en la X, 103.9 FM. Más música. Something Beautiful, el noveno disco de Miley Cyrus, llegó en julio de este año y un par de días después de su lanzamiento entró a programación de la X Easy Lover, que ha tenido 765 reproducciones y por eso ocupa el puesto 24 en The Best Of. You're the only one, you drive me crazy, but I still miss you when you're gone. Every second, every hour, it's in your nature to light me up. I love to hate you, but I can't stand it.

I don't care what they say, we can do it our way. And if love's just a game, then come and play. De Ed Sheeran en la X103.9 FM, la xmasmusica.com. Bueno, yo tenía varias cosas que comentarles, hombre, pero esto es... Mira, primero, ¿qué? Yo te tenía actualización de Jimmy Kimmel, porque le extendieron contrato con ABC por un año. Sí. Ya son contratos pequeños, van a empezar. Si ya él están buscándole... continúa... va a estar por lo menos con esta dinámica de contratación corta. Hay que recordar que tuvo un año bien complejo porque a él lo sacaron de emisión, fue retirado del aire durante una semana en medio de una confrontación con el gobierno de Donald Trump por lo que él había dicho del asesinato de Charlie Kirk. En su momento, después ya volvió, muchos actores, mucha gente se manifestó y pues ahora... se ha confirmado que va por lo menos un año más en ABC. Salió la lista de las mejores canciones de electrónica de la historia de los últimos 25 años en la página Resident Advisor, para que sepas tú que tienes Residente X este sábado. Con lo mejor. El puesto número uno de ese listado es una canción que se llama The Other People Place Let Me Be Me. ¿De? Warp Records de 2001. Voy a ir, pues ya mismo voy a hacer. Puesto número 2 es para Anti-War Dub de Digital Mystics. Sí. Puesto número 3 es para Kebel Epoch de Ricardo Villalobos. Claro que sí. El puesto Minimal. Número 4 es para Rewind de Kelela. Sí, señor. El puesto número 5 es para Transition de Underground Resistance. Fantástico. No tecno. Tengo ni idea. Estoy perdida. Perdidísimos. Eso es tecno. Ricardo Villalobos es tecno con Minimal. Es de los primeros señores del Minimal. Él ha estado por estos lados. Kelela ha sonado en Residente. Casi todos han sonado en Residente. El primero no. Tengo que buscarlo. Ah, bueno, muy bien. Sí. Mira. ¿Y tienes este fin de semana como un especial? ¿Es? Lo mejor de 2025, canciones que fueron en Residente X. Resúmenes sábados, varios. 8 de la noche. Ah, bueno, voy a mirar. ¿Cuál fue tu canción electrónica del año? ¿La tienes, Clara? Ninguna. No le he echado mucha The cabeza. Pantres, ¿no? Puede ser. ¿De Tame Impala? No. ¿No te gustó ninguna de su álbum? No me gustó mucho el disco del man. Pues como que sí tiene sus cosas, pero creo que el 2025 fue el año en que el hype de Tame Impala se desinfló. Como que pasó de ser este ícono generacional, adoradísimo, a como pues ya no es cool. Exacto. Como que el coolness, el cool crowd lo abandonó. Sí. Son los mismos chicos cool que lo pusieron donde están. Este año no dijeron nada y este man tan boleta. Yo siento que el momento electrónico del año fue el set de Fred Again con Tomás de Daft Punk. Eso fue lindo. Eso rompió muchas cosas. Creo que eso pertenece un poco a ese umbral de lo cool. De lo que nos dicen, te tiene que gustar este man. Si no, no eres cool. Eso es un poco eso, porque cuando vas y entras y miras, dices como, Tú siempre has tenido esa reacción con Fred Again. Sí, yo sí siento que es un nepo baby ahí. Siempre, toda la vida, le pasa lo mismo. ¿Cuál es el otro que tú me das tan duro? No, yo te digo porque es que lo que les he comentado, no digo The que no National. Sea... Tú me das durísimo con The National. No, no, pero The National sí es porque nunca lo veas. No, hay discos de The National que me gustan mucho. El High Violet me parece un gran disco. Hay un disco de The National particularmente que no conecto, que es el Boxer. El primer disco. Bueno. Va a ser un disco tedioso de oír. Pero Trouble Will Find Me me parece un disco maravilloso. No, pero fíjate, esos son. Si tú le dices a un fan de The National que Trouble Will Find Me es un disco chévere, dicen, ay, te gusta lo peor. Qué boleta eres. Lo más mainstream. Exacto, exacto, sí. Ahora. Con Fred Again. Con Fred Again. Hay cosas que me gustan mucho de Fred Again y me parece un tipo muy talentoso. Me parece un tipo muy, muy talentoso. Pero lo que he visto de él, en particular en YouTube, que es su red social más fuerte, no me parece tan chévere. Fue muy chévere cuando la persona que estaba en el público le apagó el sonido. Eso fue divertido. La viralidad también ha contribuido mucho al fenómeno de Fred Again. La canción con Catriela y Paco me pareció bacana. El video me parece muy chévere. Me parece muy interesante ese video de ellos todos brincando y haciendo pogo ahí en la mitad del set y toda la cosa. El show este desde una terraza en Milán, que es una cosa sorprendentísima porque es el tipo después de llenar la plaza pública de Milán, sale corriendo y se sube al apartamento, a la terraza del apartamento de un fan y empieza a tocar un set ahí, me parece muy chévere, ¿no? Pero en el esencialmente esta idea que tenemos del DJ que pega perfecto las transiciones, que tiene la canción perfecta después de la canción perfecta y que no deja caer. No, uno dice, no eres tan chévere en ese sentido, no eres el gran DJ que todo el mundo dice que eres, eres un gran seleccionador. Eres un selector muy maravilloso, pero no eres Carl Cox. Ya, te entiendo. No eres John DeWitt. ¿Me entendés? O sea, no eres uno de esos tipos. No eres Jeff Mills que cogen cuatro tornas. Cuatro tornas y más unidades. Van construyendo una narrativa maravillosa sin ningún tipo de costuras visibles. No eres eres como una camiseta OP original de los 80. No tienes costuras por ninguna parte. Alejandro, bueno, bien. Derek Thompson escribió una carta ahora que estamos hablando de cosas que son cool, de lo que va a ser cool en 2026 y todas esas cosas. No sé dónde diablos la metí. Vas a llegar a ella. Pero sobre eso, sobre lo que va a suceder en 2026, las ideas más importantes de 2026, hay una cosa que me llamó mucho la atención. Que esto va más allá de lo cool en este caso. Derek Thompson es un analista maravilloso que está en Substack y desde hace unos 6 meses lo estoy siguiendo porque además ha cultivado en esa plataforma una de mis obsesiones y fascinaciones literarias y es el ensayo, la construcción de ensayo. Este tipo escribe ensayo muy bonito. Y acaba de publicar, como muchos estamos haciéndolo, su listado de las cosas que van a ser el otro año. 2026. ¿Son tecnológicas? The 26 most important ideas for 2026. Okay. Las 26 ideas más importantes para 2026. Y la primera es el final de la lectura. No me digas. The end of reading me llamó muchísimo la atención. Dice... Dice, nací en 1986, para cuando tenía 10 años, era natural llegar a casa y leer horas enteras. No. El Señor de los Anillos, la serie literaria Fundación, dice Asimov, y otras historias clásicas de ciencia ficción eran mis favoritas. Dice, intentar traducir, entonces voy a leer en inglés. This didn't seem like a particularly special or noteworthy thing on my part. Esto no era algo especial particularmente para mí. Throughout the 1990s, the share of teenagers who read daily outnumbered the share who read hardly ever. A lo largo de los 90, la cantidad de adolescentes que leían a diario superaba en números a la cantidad de gente que rara vez leía, según algunas encuestas que se han hecho alrededor de la lectura a largo plazo, pero en los últimos 25 años esto ha cambiado tan dramáticamente que hoy en día casi que menos de la mitad de los adolescentes dicen que leen para divertirse. Porque les toca. The teen who reads daily is on track to become an endangered species. El estudio que publica es la caída de la lectura en los Estados Unidos. Y es un estudio que tiene el Financial Times también. El número de adolescentes que leen para divertirse ha caído radicalmente después de la pandemia. Y dice que estamos destinados a dejar de leer. Y yo sí creo que tiene razón, porque pienso, por ejemplo, en ustedes. Ustedes leen un montón. Yo veo a ellos, sí, compran libros cada semana, les regalan y se los devora. Y pienso en mi generación, y es... Las lecturas que nos ponían en el colegio eran muy difíciles de entender a veces por su lenguaje. Entonces ya desde ahí hay una desconexión. ¿Cuál fue tu lectura? ¿Qué te obligaron a leer a ti en el colegio, Cata? Como La Odisea, ese tipo de cosas que a uno chiquito no lo atrapan. Claro. Entonces ya desde ahí hay una desconexión. Me acuerdo mucho que en mi generación ya leíamos por entretenimiento Harry Potter, Crepúsculo, todas estas sagas. Pero si me fijo ahora en mis primos, no están leyendo nada. Sí, increíble, ¿no? ¿Cuántos años tienen? 17, 16. No. Pero hay gente que lee a esa edad. Silvana, lee. Pero muy poquito. Pero dicen que no eres cool. Sí. Eres un ñoño. Y es como, ¿en serio? No, en estos momentos leer puede ser muy divertido. Igual es cierto, porque te acuerdas que leíamos también un balance que se hacía de que ya, digamos que antes cuando tú decías que no leías era un poco vergonzoso. Decir, claro, que uno no leía era como, no, qué pena, voy a decir que sí leo porque voy a quedar como... Claro. Un inculto. Ahora, sí. A mí, yo debo hacer un paréntesis ahí. Yo nunca, en mis 50 años de vida, 49 años de vida, a mí nadie nunca me ha dicho que leer es cool. Nunca. Nunca. Siempre ha sido lo menos cool que puedas hacer. Entre comillas. No debería ser ñoño. Entonces... O sea, en el colegio... No había nada más penoso que leer. Que leer mucho. Era un anticonceptivo. O sea, era una vaina que, o sea, si tú leías mucho no tenías novia. Claro, no. Chao. Porque no eras chévere, eras divertido. Eras un nerdo. Uh-huh. Sí. Para lo único que servías si leías era para hacerle las tareas a las chicas que te gustaban. Claro. Pero ahí conectabas, ¿viste? La cuestión es que ahora cuando se le preguntan a la generación de tus primos, ellos ya no sienten pena, entre comillas, por decir que no leen. Al contrario, dicen que para eso está la inteligencia artificial, porque ¿para qué voy a leer un libro si ya me lo entregan en resumido? Claro, claro. Es que en mi época, por ejemplo, existía el Rincón del Vago, que te hacía un resumen pésimo de los libros, pero te sacaba la solución rápida. Ahora inteligencia artificial te hace el ensayo, si quieres, en 2 segundos. Claro. Muy complicado. Sí, no, yo creo que igual el hecho de que los pelados no estén leyendo... más allá de que no lean, si hay pelados que leen, es porque heredan el hábito de lectura. O sea, si sus papás leen, ya no hay un pelado que, yo creo que pasa muy poquito, que él diga como solito, por conciencia propia, voy a empezar a leer libros. No, no pasa. Mm. Y yo creo que nunca lo he sabido. ¿No? Mm-mm. Yo creo que tú nunca... ¿Es heredado? Sí. Pues sí, sí, en mi casa me leían desde chiquita. Sí, la lectura es algo que te enseñan. Sí. Uh-huh. Es verdad. Tú aprendes a leer, tú no naces leído. Sí, es un hábito. Sí, claro. Que nace desde el ejemplo. Claro. Yo en estos días he estado leyendo. Me ha sorprendido algo. Señor. Y es la velocidad que adquieres cuando lees. Cuando lees mucho. He notado que leo. Ah, pero es que tú eres otro nivel. A una velocidad. Ay, no. No, no, no. Pero no, no. En serio que. Tú te acabas de leer un libro en un día. Me he dado cuenta que. Digo, wow, y entendiendo. Te engomas. Y es por eso. Se concentra. No, pero fíjate que no es ni siquiera engomarse. Es porque tú puedes leer. Atención. Es la velocidad, es la práctica, la velocidad que puedes leerte medio libro en 35 minutos. Y entender. Ay, tú. No, pero no lo digo. Ojo. Es algo complicado en entender. Porque sí, no podría leer en media hora, pero ¿qué entendió? Nada. Y exacto. Tú lo entiendes. No, y vuelvo y digo, es el ejercicio, como la destreza, la capacidad que tienes de hacer eso, de que no entendiste, entonces te devuelves tan, y lees las 2 páginas rapidito, porque parte de la dificultad de leer radica en eso, en la en la dificultad que implica concentrarte en una vaina y no dejar que la cabeza vaya para otro lado. Entonces, cuando la cabeza va para otro lado, de repente te das cuenta 5 o 6 páginas después que no entendiste nada de lo que estabas leyendo, entonces te toca devolverte y en ese proceso pierdes 25 minutos, ¿no? A mí lo que me sucede con este tema de la velocidad es que yo puedo entender, yo puedo encontrar rápidamente el momento en que pierdo la concentración, es decir, de un párrafo a otro, y digo, espérate un momentico que me perdí, me devuelvo, pero no me demoro tanto. Ah, bueno, bien. Eres más consciente. Tengo más conciencia. Thompson dice también otra cosa que es muy consecuente con la conversación que tenemos hoy con los oyentes y con la gente en redes sociales, que tiene que ver con la muerte del cine, sí o no, a partir de la posible fusión de Paramount con Netflix. Warner. Y es que la segunda cosa que va a dominar 2026 va a ser la televisión y el consumo de esta a través de streaming, y el impacto que el streaming va a tener en los consumos de televisión y de redes sociales también. Una de las cosas que dice Thompson es que todos los medios están haciendo una convergencia hacia el mismo lugar para ver video, y ese lugar, nuevamente, y esto lo recuerdo mucho que lo dijo la revista Newsweek hace mucho tiempo, es el televisor. Estamos regresando al televisor. Mucho. El televisor va a ser el medio más importante de 2026. Las redes sociales son cada vez menos sobre las conexiones con los amigos y son cada vez más sobre el contenido que estamos consumiendo en formatos corticos, medianos y largos. De hecho, están súper de moda las telenovelas corticas, ¿no? ¿Te acuerdas que hace unos días hablamos de Adam Mosseri, que es el CEO de Instagram? Claro. Que él decía que está la plataforma como Instagram está cambiando porque se está focalizando más en los mensajes privados. Se dieron cuenta que los usuarios ya no están tanto en el feed, sino compartiendo ese tipo de contenido corto. Y además hay una tendencia que se llama Grid Zero, que es un fenómeno creciente en las nuevas generaciones, de básicamente ocultar todas sus fotografías. Dicen que para 2026 la tendencia en redes va a ser no publicar y va a ser lo más cool que puedas hacer. Correcto. Y esa conexión va directamente hacia lo que se va a terminar produciendo dentro de esas redes sociales en términos de contenido, ya que los usuarios están abandonando la idea de que la publicación es cool. No, volvemos a este tema de qué es cool. En estos momentos, cool es tener 2 publicaciones en tu feed de Instagram y una historia al mes. Ya, no más. Seguramente ese péndulo volverá de nuevo, pero mientras eso suceda, ¿qué está sucediendo en estos momentos? La gente está consumiendo todo, de todas maneras, en el teléfono celular, visualmente hablando. Los podcasts, por ejemplo, ya dejaron de ser consumos de audio y se han convertido en programas de televisión. Sí. Son programas de televisión. La cantidad de estadounidenses que reciben sus noticias de periódicos ha caído en 2/3 desde comienzos de 2010. La televisión de cable, los sitios web también se están cayendo. Y las redes sociales como TikTok y YouTube están tragándose toda la atención del público que consume noticias. Y dentro de esa categoría de redes sociales y de video, el aumento del consumo de YouTube es el más notable. En los últimos 2 años, YouTube ha aumentado su participación de espectadores o televidentes de manera dramática, según el periódico The Wall Street Journal, y ahora representa el 50% del consumo de televisión por encima de Netflix en los Estados Unidos, superando así todas las firmas de Hollywood como Paramount y Warner Brothers Discovery. Mira. Entonces, no es que se esté acabando el cine o que lo vayan a acabar, no, es que nosotros consumidores estamos acabando con él. Ay, Alejandro, entonces, mira, 2026, sorpréndeme. Sí, mañana cuando llegamos al final de nuestro Best Of, creo que vamos a seguir haciendo un repaso de estas cosas que dice Derek Thompson y discutiéndolas con todos ustedes aquí en Mañanas de la X, y por supuesto estaremos también revisando lo que ustedes opinaron sobre nuestra opinión de, sobre nuestra pregunta, perdón, acerca de si el cine está llegando a su fin. Por el momento el programa llega a su fin, pero mañana nos volvemos a escuchar aquí en la X103.9 FM. No hemos llegado. Ah, no. Pensé que eran las 11. Yo estoy feliz porque vi a Uribe por allá. ¡Feliz Navidad!